rodean tus costados de guitarra y de papel. He jurado a dos manos no volver a enloquecer. Desde el primer momento has bailado con mis pies, entendidos en caricias, se han dejado sorprender. No sueltes aún mi mano, yo no soltaré tu piel. Por favor, no mueras nunca, si te marchas llévame. No sueltes aún mi mano, yo no soltaré tu piel. Por favor, no mueras nunca, si te marchas llévame. Cortesana de mis cuerdas, fui tahúr en el placer. Trovador de tus caderas, fuiste reina y yo marqués. Encendí tus fantasías, apagaste tu miser. Aprendimos la alegría y nos morimos de embriaguez. No sueltes aún mi mano, yo no soltaré tu piel. Por favor, no mueras nunca, si te marchas llévame. No sueltes aún mi mano, yo no soltaré tu piel. Por favor, no mueras nunca, si te marchas llévame. No sueltes aún mi mano, que yo no soltaré tu piel. Sabes bien que en otras vidas también tuve tu querer. No sueltes aún mi mano, que yo no soltaré tu piel. Sabes bien que en otras vidas también tuve tu querer. No sueltes aún mi mano, yo no soltaré tu piel. Por favor, no mueras nunca, si te marchas llévame. No sueltes aún mi mano, yo no soltaré tu piel. Sabes bien que en otras vidas también tuve tu querer. Sabes bien que en otras vidas también tuve tu querer. Sabes bien que en otras vidas también tuve tu querer.